país que asistimos al Ministerio de Trabajo sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores representados. Bueno, de esto vamos a hablar en la próxima entrevista. Así es, cuando pasaron 33 minutos de las 11 de la mañana. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Marcelo Mas, delegado de la Unión Tranviaria Automotor de San Martín de los Andes. Hola Marcelo, Laura y Adriano te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Decinos, Marcelo, ¿qué novedades hay con esto del paro anunciado por la Unión Tranviaria Automotor? Mirá, por el momento la medida sigue firme, pero bueno, ahora en horas de la mañana, a las 11 justamente, entraron nuevamente en audiencia a ver si podemos destrabar este conflicto, a salir de la mejor manera. Creo que se puede lograr algo, pero bueno, dependemos de esta audiencia tan esperada, la última audiencia del Ministerio de Trabajo de Nación. Veremos qué se resuelve. Sí, y contarle a los vecinos qué es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es igualdad de condiciones con AMBA. Nosotros somos FATAMA, quien nos nuclea en el interior del país, el presupuesto nacional, ¿no? Porque la verdad que siempre decimos lo mismo, AMBA cobra en tiempo y forma, tiene un presupuesto millonario para el servicio de transporte de pasajeros urbanos en Buenos Aires, y lamentablemente en el interior del país nos queda el resto de lo que les queda a ellos, se lo envían a las provincias, y ahí viene todo el problema y el conflicto que tenemos desde hace un montón de años. Entonces estamos pidiendo igualdad de condiciones y que se respeten las paritarias, tal cual como se respeta en AMBA. Uno se pierde como usuario, ¿no? Entiende, obviamente, el tema de que la única medida que tienen los trabajadores es justamente con medida de fuerza y demás. Ahora, lo que uno no termina de entender también, siendo usuario, me pasó por haber ido a Buenos Aires, que acá pagás 120 pesos el pasaje y allá pagás 25. Digo, ¿cómo se come todo eso? Esto es lo mismo que te estoy comentando, lo que implica el presupuesto a nivel nacional, con una suma millonaria que tiene AMBA. Entonces pueden respaldar el pasaje de urbano para los usuarios. Es el problema que tenemos en el país, en el interior del país nosotros, que la mayoría paga 100, 120 pesos un pasaje en lo que nos nuclean las provincias, y en Buenos Aires se paga 30, 40 pesos por este mismo problema. Lo que es el presupuesto nacional, la parte económica, no alcanza para la provincia para poder sostener un pasaje al igual que tiene AMBA. Y este conflicto nos genera a todos, tanto usuarios como también trabajadores de transporte, ¿no? Esto es lo que estamos pidiendo nosotros como gremio y lo que estamos queriendo buscar, igualdad de condiciones para todo el país por igual. En caso de no llegar a un acuerdo, 25, 26 y 27, no habría transporte. Exacto, tal cual, así como lo decís. Pero bueno, yo estuve en Buenos Aires la semana pasada, estuvimos en comunicación tanto con diputados, con senadores, estuvimos hablando también con los concejales de acá de San Martín de los Andes, con el intendente, buscando la mejor manera para que esto salga adelante, así que esperemos que en esta audiencia de hoy al mediodía algo bueno salga, ¿no? Tanto para los usuarios como para nosotros, los trabajadores también del transporte. No, más vale, porque la mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores repercute también en los usuarios. Pero a lo que voy es, por ejemplo, ¿cuáles serían las salidas? ¿Que se redistribuyan los subsidios? ¿Que haya más subsidios? ¿Que se restituyan subsidios? ¿Cuál sería? ¿Tenés idea? Para contar a los vecinos. Mira, al momento, lo más rápido, lo más pronto posible, digamos, que se amplíe un poco el presupuesto, lo que están enviando a las provincias de Nación. Esto sería hasta diciembre, ¿no? Y en diciembre que se trate de una vez por todas el tema de lo que es el presupuesto a nivel nacional para FATAP y el interior del país, porque si no, en enero volvemos nuevamente al mismo problema. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros es que haga ya igualdad, como bien te decía, igualdad de condiciones, tanto para Buenos Aires como para el interior del país, porque somos todos usuarios del servicio de transporte pasajero urbano, como también somos todos choferes, y tenemos el mismo carnet y trabajamos en el mismo rubro. Entonces, igualdad de condiciones para todos. Esto no puede seguir más tiempo esperándose que haya un aumento y que nosotros esperemos en el interior del país, o que el usuario pague 120 pesos un boleto y en Buenos Aires se pague 40 pesos. Es algo ilógico, ¿no? Cuando hablas de igualdad de condiciones, ¿tiene que ver solamente con lo salarial o hay otras condiciones también? No, es salarial y el presupuesto que se amplíe para que, a ver, si el pasaje lo tenemos a 120 y siempre tenemos el mismo problema con los usuarios que pagan un boleto 120 pesos y en Buenos Aires, como vos bien decías, te subiste a un colectivo y pagaste 30 pesos, que sea todo por igual, que se trabaje sobre este tema, ¿no? Que es algo puntual. O sea, es encarar de manera integral la cuestión del transporte público. La verdad que sí, nos estamos juntando las partes y estamos, hay partes que no estuvieron en la audiencia pasada y lo que estamos pidiendo, más que nada, a ver, referentes de cada provincia, de la parte política, para que se hagan cargo también del asunto, porque si Nación no puede enviar ese dinero, bueno, vean ellos la manera de que el presupuesto a nivel provincial y local se pueda ampliar, porque si no, nos genera a todos un problema y hoy estamos a horas de tomar una medida de fuerza, que no es bueno para nadie, ni tampoco para nosotros como gremio, porque yo también soy un usuario del transporte, mis hijos también, mi familia, y usamos todos los días el servicio, entonces esto nos genera un problema tanto con los trabajadores como con los usuarios. Uh-huh. Marcelo, con esta nueva suba del transporte, del boleto del transporte público, bueno, el primer mes hubo una medida de fuerza porque no lograron cobrar en tiempo y forma. ¿Cómo están estos dos últimos, octubre y ahora noviembre? ¿Están cobrando en tiempo y forma la municipalidad? Y ya saliéndonos del conflicto en general, sino viniéndonos a lo local, ¿el municipio está depositando los dineros correspondientes? ¿Cómo va eso? Mira, hasta ahora en estos dos meses, como vos decís, viene bien, viene pagando en tiempo y forma. No hemos tenido problemas en lo que es el pago de salarios de los trabajadores, tampoco de retroactivos que han venido de parte de Nación con aumentos, pero bueno, no quita el problema que tenemos a nivel nacional que también afecte a nivel local, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y en lo local, y tiene que ver con la organización de los choferes, y ¿se ha hablado con el empresario o ha planificado y les ha transmitido a ustedes, por ejemplo, nuevas líneas de colectivos? Se está pidiendo para el acceso al hospital recientemente inaugurado y todavía no hay línea de colectivos, como así también hacia el EPET 21, teniendo en cuenta, recién hablábamos con el director del EPET número 21, que el año que viene implementarían el turno vespertino por una reforma en educación media, y que una de las problemáticas es el transporte urbano a esa hora. En casi todos los horarios de los chicos y las chicas tienen que ir caminando hasta el EPET 21 por una senda que todavía no está. ¿Se ha hablado sobre ampliación de líneas o nuevas líneas que tengan que ir al hospital y al EPET 21 particularmente? Mira, este proyecto ya está, la empresa ya lo tiene para implementar, pero bueno, como bien todos sabemos, acá quien recauda es el municipio y quien se hizo cargo del servicio casi directamente es el municipio de San Martín de los Andes, así que estamos esperando que el Poder Legislativo dé la autorización para que se puedan hacer y colocar los nuevos recorridos. Cuesta entender, pero la verdad que estamos esperando y estamos llegando casi a fin de año y todavía no se ha implementado esto. Esperemos que podamos llegar a lo que se está pidiendo, porque la verdad que sí, la ciudad, todos saben, crece a un ritmo acelerado. Uh-huh. Tenemos el hospital nuevo, es un hospital inmenso donde se necesita sí o sí el servicio de transporte de pasajeros, las escuelas también, uh-huh. Chacra 30, 32, y tenemos un trabajo que hay que hacerlo de manera urgente. Pero bueno, como te digo, quien recauda y quien paga a la empresa también por los temas de los recorridos es el municipio. Sí, entre tantas cosas, cuando se habló de la nueva concesión, se hablaba de ampliar también hacia Chacra 26, porque los barrios están creciendo en el sector de Cordón del Chapelco. Pero también esto de que lo hablamos varias veces, ¿no? Que el transporte público puede ser una solución, porque nosotros vemos que ahora, haya turismo o no haya turismo, siempre las calles y la ruta están desbordadas de autos. Y la verdad que sí, yo creo que acá a futuro lo que se tiene que hacer es un relevamiento completo, y acá lo que tiene que funcionar, y verdaderamente te lo digo, es el servicio público que llegue acá al rincón de la ciudad. ¿Para qué? Para sacar un poquito lo que es el tránsito, ¿no? Porque acá el tránsito, vos te imaginás, desde Callejón de Torre hasta Villa Vega, uh-huh. Villa Paúr, tenés 20, 25 minutos de un tránsito que va a vuelta a la rueda. Entonces yo creo que con un servicio más dinámico de transporte de pasajeros sería algo distinto, ¿no? Pero bueno, para eso veremos qué pasa en la parte política. Y hablando de eso, enganchándolo, la semana pasada o la anterior, sesión de Consejo Deliberante, en la banca del vecino, alguien hablando sobre el tema de ampliar los horarios de los bares y demás cuestiones nocturnas, que iba a contrapelo con el servicio que hay ahora. Digo, para ir ampliando, no solamente pensando en los trabajadores, sino también pensando en los mismos turistas o en la gente que, por ejemplo, va al cine y que ahora termina a las 12:30 y por ahí se queda a pata. Sí, no solamente el cine, tener restaurantes, no, bares, digo, claro, y demás cuestiones que necesitan tío sí el servicio, y la mayor parte de la gente es toda gente laburante de acá de San Martín de los Andes, que sale 2-3 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada de trabajar. Eso es algo que se tiene que ver y rever y hacerlo de manera inmediata, porque no podemos llegar a una temporada nuevamente de verano, y yo he visto gente tomando un taxi, no tengo nada con los taxis, pero vos pagás 3.000 pesos hasta lo que es Chacra 30, ¿entendés? A lo que es un boleto 120, si te tomas un servicio urbano. Cambia más que nada para el bolsillo del trabajador, porque un trabajador no gana fortuna y los sueldos sabemos cómo están casi por el piso. Marcelo, repetí eso que dijiste. ¿Cuánto sale un taxi desde el centro de Chacra 30? Casi 3.000 pesos. Mira. Fuera de presupuesto, ni hablar para alguien que labura. Y algo que nos venimos preguntando con, bueno, esto de la nueva concesión hacia Expreso Los Andes, porque no lo sabemos, por el tema de las unidades, ¿no? Los colectivos, ¿se tienen que traer colectivos nuevos? ¿Hay revisión? ¿Cómo está eso? Porque, mira, bueno, eso no se sabe. Yo justamente estuve en Neuquén, como te digo, estuve también en Buenos Aires, estuve recorriendo, uh-huh, y las unidades nuevas ya están. Pero bueno, es como te digo, hay que destrabar el tema que tiene el legislativo con el ejecutivo, a ver cuándo van a emplear las nuevas frecuencias, porque son ellos quienes recaudan y quienes tienen que pagar ese recorrido nuevo, ¿no? Así que bueno, la empresa tiene a disposición y tiene los coches ya para poder ponerlos en el nuevo servicio. Uh-huh. Y de todas maneras tiene que renovar la flota, que está con el compromiso de renovar la flota de colectivo. Pero, a ver, lo que primero necesitamos es ampliar el ejido municipal, o sea, lo que es el transporte de pasajeros se tiene que ampliar sí o sí. Uh-huh. Todos sabemos, que, a ver, Chacra 30, vos te imaginás, el colectivo llega hasta la 120 y tenemos 10, 15 cuadras más donde, uh-huh, tenemos un caudal de pasajeros inmenso, no es poca, uh-huh, gente, es muchísima gente que tiene que caminar 10, 15 cuadras para tomar servicio. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la pelota, digamos, está dentro del Consejo Deliberante. Y en parte sí, yo diría que en gran parte sí, pero bueno, yo tengo diálogo con todos los concejales, la predisposición está, las ganas de poner el servicio está, pero bueno, es todo cuestión también económica y veremos qué es lo que pasa este año. Yo este año la verdad que, a mi entender, ¿no? Y como gremio te lo digo, como usuario de transporte lo veo bastante frío este tema y este problema. Nosotros seguimos insistiendo, seguimos haciendo presentaciones, pero bueno, quien debe determinar que el servicio se cumpla y se hagan los nuevos recorridos es el Consejo Deliberante con el Ejecutivo Municipal. Bien, Marcelo, veremos cómo siguen todos estos temas. El tema más urgente tiene que ver con la medida de fuerza que empezaría a las 0 horas del día de hoy y hasta las 0 horas del día jueves. La reunión empezó a las 11 de la mañana y bueno, esperemos tener novedades durante el día de hoy. Cualquier cosa, bueno, para poder decirle a los vecinos y vecinas y poder organizarse, rápidamente ahí te vamos a solicitar alguna comunicación, aunque no estemos al aire en ese momento con programa, pero para poder desparramarlo, porque son muchas horas, son muchos días y hay que organizarse de otra manera si se hace efectivo el paro de transporte, ¿no? Sí, sí, yo apenas tengo comunicado, yo siempre hago lo mismo, tengo el comunicado y lo empiezo a enviar enseguida a los distintos medios para que el usuario esté informado de la situación. Marcelo, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, simplemente que bueno, nosotros tenemos la esperanza de que esto salga adelante, que se pueda cumplir con el acuerdo, algo tan ansiado para los trabajadores, y que los vecinos a futuro, no sé qué futuro puede ser, pero yo creo que tiene que ser algo muy pronto, puedan tomar servicio cerca de sus hogares y no sigamos con esta situación de estar a 10, 15 uh-huh. cuadras tomando servicio, y los chicos que van a la escuela puedan tomarse también su transporte, la gente que va al hospital, que es uno de los hospitales más grandes que tiene la provincia, creo que el más grande, donde va a necesitar muchísimo, va a tener muchísima caudal de gente, porque la gente necesita ir al hospital y transportarse, y el servicio público es lo esencial para un, como te decía, el taxi, la verdad que está bastante caro. Así que esperemos que esto salga adelante. Dudo que llegue a fin de año el tema del transporte, la ampliación de recorridos, ojalá me esté equivocando, ojalá sea así, pero lo dudo. Uh-huh. Marcelo, muchísimas gracias y estamos atentos y atentas. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. La comunicación era con Marcelo Mas, delegado de la Unión Tranviarios Automotor de San Martín de los Andes, hablando de esto, ¿no? Hablando de que una nueva instancia para ver cómo se logra esto, ¿no? Que están hablando de equiparar. Y al principio uno ve el paro y uno ve la medida de fuerza de los trabajadores, que afecta obviamente a gran parte, a todos los usuarios, que son gran parte de los trabajadores de San Martín de los Andes, pero también veamos que están hablando de algo más, están hablando de equiparar condiciones, y en ese equiparar condiciones también habla de, che, no puede ser que un boleto salga 30 pesos y otro 120. Digo, ¿cuál es la ecuación? Todos 200, ¿vale? Bueno, claro, eso. Opa. Vamos a igualar para arriba, dijo el otro. Claro, así ahorramos unos billetes y podemos pagar, ¿no? No, bueno, el asunto es que la pregunta hacia Marcelo era esa, ¿no? Con las obras de este aumento que se va recaudando, ¿sí? Le están depositando, porque sobre llovido mojado, desde Nación, tampoco se ve el equiparar en las provincias las ganancias, y no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la recomposición salarial, para decirlo de otra manera, sino que también tenemos una propia recaudación en San Martín de los Andes, ¿no? Y también un tema que sigue sin hablarse, que es el tema del estacionamiento medido. ¿Viste? Pasa, ya pasó el tiempo. Bueno, vamos a ver si podemos retomarle. Claro, y el tema de que las arcas públicas se beneficiarían más con la ampliación del ejido. También, ¿no? Bueno, esas dos cosas tardan. Es una cosa así, ¿viste? Llegó recién a la legislatura lo del ejido. ¿Pero qué va? Al lomo de babosa va el documento. Más o menos, ¿no? Pero está ahí en un cajón de Don Cotman, que anda ocupado en otras cosas. Ah, ¿no? Está anunciando cosas. Sí, está anunciando cosas por ahí. Muy bien. Vea. No, le haga burla. Marcos. Pero lo bueno es que le va a poner mucho dinamismo Pechen. ¿Ah, sí? Sí. Se pone el súper trajecito. Basta con el trajecito, basta. Usted es envidioso, mire. A mí me encantaría poder usar esos trajecitos. Lo que pasa es que hay mucha baldosa floja en Chacra 30. Entonces, como uno anda de polvera. ¿Hay baldosas? ¿Eh? ¿Hay baldosas? En algunos lados tiraron baldosas allá, sí. Y dígame, ¿cómo anda la Avenida de los Lagos? Un billar. ¿Un billar de un qué? Un billar. No, está todo liso, lo que pasa es que no se puede usar. No sé, ahora también uno de los otros problemas que tenemos, los usuarios del transporte público de pasajeros, los usuarios de la red vial y los trabajadores, o sea, los choferes, que tienen que dar unas vueltas, unos moños medio raros, y tienen que dar cambio marcha atrás. Claro, con lo cual se suman más o menos 10 minutos más a los recorridos. Mire. Al recorrido estándar, ¿no? Y también uno de los problemas que vemos, que lo vemos los que lo usamos o muy temprano o muy tarde o a las horas pico, es que se sigue viajando bastante mal, pero la diferencia es que ahora mucho más caro. Ah, bueno, alguna cosa cambió. No, claro, uno se siente un pudiente. Ah, más o menos así. Claro. Bueno, mire, vea. Nueve minutos nos separan de las 12 del mediodía. La temperatura, ya le digo, pare, no se ponga así, 11 grados, cielo nublado en nuestra localidad. Me estaba temblando el termómetro. Ah, mira. El mercurio lo tengo allá arriba. No, mañana 18 de máxima, ¿eh? Apa, pero ahora la lluvia se ha corrido al día después, miércoles. Pero después viene de miércoles a sábado lluvia, se supone. De miércoles a sábado lluvia, sí, exactamente. Temperaturas que rondarán entre los 4 y los 14 grados en este tiempo de lluvia, a partir del miércoles. Mire, una camperita de tela de avión estamos. Veremos si se hace efectivo el paro de transporte urbano de pasajeros, porque va a haber que organizarse de otra manera, mire, vea. Ajá. 8 minutos para las 12 del mediodía y vamos a la música. Charly García y Luis Alberto Spinetta, Rezo por vos. Mire, justo ayer estuvo de cumpleaños Charly García. Sí, cómo no. Ahí va.